En mi memoria ha quedado aquella noche de juerga, el sonar de una sonanta y el brillo de unas estrellas. Era tiempo de vendimia, de racimos y de cepas, y era el almijar la alfombra donde el cante tuvo escuela. Un embrujo inexplicable sortilegió mi existencia con ese pellizco hondo que es puñal que te atraviesa. Cuando los duendes te asaltan, la miel del alma se tensa y te ahogan los quejíos que acurrucaron la pena. Sonámbulo, di mis pulsos y preso quedé en la fiesta mientras el escalofrío se hacía dueño de mis venas. Y hasta la cal de mis huesos de inmóvil pareció yerta cuando Parrilla pulsó con sus dedos las seis cuerdas. Mago de músicas magas, recuerdo aún cómo suena bajo el manto de la noche su misterio y su leyenda. Desde la prima al bordón fue desgranando una estela de arpegios que enloquecían al vibrar en la madera. Tiene la esencia sonora de gitanas experiencias. Bajañí embriagadora, puro compás de mi tierra. La canela de su sangre mezclando ducas y penas amasa ese sentimiento que a todo sonido preña. Manuel Parrilla se dice, y la cejilla contesta que al tocar por soleá el traste llora con ella. Nunca sonó una guitarra con más duende ni más fuerza, ni tuvieron más pellizco los sones de una falseta. Salió a bailar la catiti, y el bronce de sus dos piernas con el toque de Manuel eran dos columnas griegas. Sonidos de roja sangre con verdes de hierbabuena que te relían el alma igual que la verde yedra. Un olor a tomillares dejó la luna a su vera y lo besó con su luz plateando su cabeza. El arte le ungió las manos. Manuel Parrilla es la esencia de lo que no tiene nombre por hondura y por pureza. En mi memoria ha quedado aquella noche de juerga, la guitarra de Parrilla y el cante de la patera.